solo me río. Ahora que me encuentro tan solo y sombrío, de los viejos pesares yo solo me río. Y su acordeón mágico.